suerte. Vengo a darte mi eterna despedida. Presiento que las olas de la muerte me bañan en las playas de la vida. Salvarme tu amor y se detiene irresistible mi suerte con pasión. Te perdono porque sé muy bien que tienes una piedra en vez de corazón. Engaña a un niño y juegas a tu gusto con mi amor. Te burlas de mí, de mi cariño, y me sumes en las noches del dolor. Tendrás que sollozar.